Desde chamaquito soñé con todo esto. Nunca me quité con mis cojones puestos. Ganándome los socios y honesto. Pero puesto, siempre puesto. Yeah, 2000 en maones, Amir y CH, cabrón, ¿tú te crees que te sumi? Yo cargo la H en mi espalda como una mochila en la uni. De camino para el ley con cuarto mil y una maleta tumi. Ey. Skr, skr, en el Ashton y no soy Mila Kunis. El octavo Hokage, no sé por qué roncan sabiendo que solo son chunin'. Yo salgo de noche, me dicen el Batman, soy el Ayo Clooney. No, me creían y se hacen los locos cada vez que me ven en movie. Ey, el conejo tiene la pistola esta vez y no el de Yonaguni. Soy top 3, pero saben muy bien que no soy ni el 3 ni el 2. Me quieren frenar, pero el acelera, acelera Angel 2. Si te veo con los Hops, tú eres Hop también, no me digas mi bro. Y si te veo con los cops, tú eres Hop también, fría to' mi bro. Ey, Nueva York con Mbappé, Hakimi comiendo sashimi en Nobu. Yo estaba en Caguas vendiendo zapatos de mujeres en Nobu. Por eso pa' mí el dinero es precioso como la sortija de Gollum. No me hables de bochinche pa' soltar la G de Molu. Y yo no confío, yo no tengo mucho pana. Yo lo que tengo son dos Glock, twin, habitación, dos camas. Si la poli pregunta, yo solamente sé nada. No me falte respeto, que tú no quieres ser drama. Y yo no confío, yo no tengo mucho pana. Yo lo que tengo son dos Glock, twin, habitación, dos camas. Si la poli pregunta, yo solamente sé nada. Y si no lo pillamos hoy, lo cogemos mañana. Yeah.